aullamos esta noche. Ven, amor, hazlos callar, que he viajado tanto tiempo que no tengo a dónde regresar. Cúbreme con tus ojos hasta que empiece a soñar. Cuéntame una mentira que rompa esta soledad. Hace frío en los hoteles y es más fácil recordar el calor que dan tus manos, el fuego al acariciar. Abriré una ventana, debe ser de día y le pediré a una estrella que mañana te hable de mí. Yeah.